La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta El Cauquita, de la serie La Playa de Antes, narrado por Don Fan Ordrada. En este relato, Don Fan nos explica qué era el Cauquita y en qué se convirtió en la actualidad. El Cauquita era un caño que venía del centro de Cali. Ese era el que reunía las aguas sucias de Cali. Él bajaba por aquí, por este lado, y bajaba por aquí. Después, en ese Cauquita inclusive le caía arriba un lago, un agua natural que le llamamos agua limpia. Ese Cauquita no traía en ese tiempo, como trae ahora los ríos y todo, palos, chuspas, plásticas, no, esa era agua, pero un agua negra. Y resulta que por ahí, por ese Cauquita, se salía de allá de unos lagos naturales, se salían pescados y se venían, y uno los cogía, uno por aquí por Cauquita subían los botes hasta allá arriba a descargar la arena. Entonces todos los botes los guardaban ahí en la orilla de Cauquita. Entonces uno cogía el bote y lo abría, y con un arpón, unos chuzos así, ahí se agarraba, arponía, bajaban bocachicos, bajaban unas sardinas así que les llamábamos boqueancha, unas sardinotas así. Las cogía uno arponeadas. Bueno, el Cauquita lo desviaron aquí a la planta de purificación. Ahí hay unos reservorios en donde que le sacan todos los sedimentos y tiran el agua sola. O sea que metieron unos tubos grandes aquí, grandes. Metieron otros allá y metieron otros acá. O sea que este caño de Cauquita aquí pasaba por aquí, justamente por aquí por donde sube uno, así. Entonces lo taparon con pura basura. Venían los carros de la basura y todo eso, y lo echaban, y eso lo iban metiendo bulldozer y lo iban tapando. Ese era el caño de Cauquita. Entonces ahí había un puente por donde pasaban los carros de madera. Los pilotes eran de mangle y las tablas eran de una madera muy fina, que pasaban las volquetas a cargar la arena. En ese tiempo no había así volquetas tan pesadas como ahora. Eran de 3 metros. El que le echaba mucho le echaba 3 metros y medio. Ahora son volquetas hasta de 20 metros o más. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.